Voces por la memoria. Espacio contra la impunidad. Nuevamente en la calle, enfrente a tribunales, por la mega causa en La Rioja. Por memoria, verdad y justicia. Están siendo juzgados 18 represores por crímenes de lesa humanidad. Por los 30.000 compañeros. Voces por la memoria. La radio en la calle. Buenas tardes nuevamente, Voces por la Memoria, un espacio de lucha contra la impunidad. Un abrazo radiofónico a todas las compañeras y compañeros que declaran en el juicio por lesa humanidad aquí en la provincia de La Rioja. Estamos en la puerta del Tribunal Oral Federal, en el edificio del Correo, sobre la avenida Perón. Y le voy a dar la bienvenida a mis compañeras, a Gabriela Schaller y Ana Núñez Lanciloto. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo va Anita? ¿Cómo va Pablo Díaz Mayorga, Matías Arriola, Ismael Fuentes Navarro? Aquí estamos, una buena, calentita tarde riojana y como tantas otras, una más en pie de lucha. Así es, saludamos a las organizaciones que también están aquí acompañando, a la Asociación de Expresos Políticos, a la EMP, a los compañeros del PC y a todas las organizaciones que habitualmente acompañan este espacio, ¿no? A Radio Voces, al FROP, a Cooperativa Malaya, a ATE. Acá está el compañero de ATE también tomando fotos. Muchas gracias. Y a toda la gente que va pasando, le avisamos, les comentamos que estamos aquí una tarde más haciendo el aguante frente al Correo, porque en esta ciudad se está llevando adelante el juicio llamado la mega causa en contra de los represores asesinos que participaron del genocidio en La Rioja en 1976. Son 18 los que están siendo juzgados en este tribunal y está a punto de llegar a su fin. Así también estamos acompañando a los compañeros y a las compañeras que declaran hoy, entre ellos Soledad Díaz Romero, hija del desaparecido Roberto Díaz Romero, del antropólogo. También estamos acompañando a Vidi Vergara, a Norma Romero y a Henry Sánchez, que acaba de llegar para dar su testimonio en el quinto piso del Tribunal Oral Federal. Recordemos que Soledad, la hija de Roberto Díaz Romero, nació 15 días después de haber sido desaparecido su padre. Hoy declaran la esposa de Roberto, que era profesora junto con Roberto en la Universidad de La Rioja, y declara su hija. Bueno, vaya nuestra fuerza para ellos y nuestro acompañamiento en este momento tan, tan sensible, ¿no? Como es la declaración frente al tribunal, por fin, ante la justicia y con un tribunal que suponemos tiene los criterios, ¿no?, para impartir lo que tanto esperamos hace 40 años, que es por fin la condena de los genocidas. En una fatídica noche de aquel marzo del 76, donde una razzia en La Rioja se llevó no tan solo a Roberto Díaz, sino que al Tuco Minué, Alberto Ledo y a muchos otros. Entonces, hoy como nunca, Roberto Díaz Romero, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. No hay que olvidar también que entre los genocidas que se están juzgando, ahí está un genocida civil, como es el ex juez federal Roberto Catalán, que forma parte de este conglomerado civil que fue fundamental para que la dictadura genocida pueda actuar entre el 76 y el 83. Sí, Catalán, que ha tenido un rol fundamental precisamente en el caso de Roberto Díaz Romero, ya que su familia ha tenido múltiples entrevistas y pedidos de socorro a Catalán y ha sido tratada de la peor forma que se puede imaginar una persona, no tan solo desde su rol como ex juez federal, sino desde su rol como un ser humano. Ha hecho cosas terribles con esta familia y se les ha burlado. Ante todas las denuncias, Sabemos que la familia ha comenzado a denunciar la desaparición de Roberto tan solo 2 días después de haber sido desaparecido, cosa que no era fácil en ese momento. Claro. Sin embargo, su esposa, a pesar de estar embarazada ya de 9 meses, ha denunciado desde a 2 días de su desaparición. Y Catalán muchas veces los ha presionado para que no hicieran ninguna acción legal en defensa de Roberto. Si algo pudimos observar y escuchar en los distintos testimonios a lo largo de este juicio es que el ex juez Roberto Catalán ha sido clave en todo. Sí, no solamente eso, sino porque además con esa actitud hacia los familiares de los detenidos lo ha llevado durante toda su tarea en la dictadura. O sea, es como un modus operandi ya sistemático del juez Catalán. Sí, tengamos en cuenta que él ya venía apoyando a la dictadura que se venía gestando desde antes de del 24 de marzo del 76 por distintos hechos que había realizado. Hay una denuncia hecha contra él desde antes que fue en cuanto llevó preso a un muchacho porque en su habitación que alquilaba tenía colgando una banderita con la cara del Che Guevara. Hizo que lo mandaran de preso al buque Granaderos. Era un muchacho muy joven de aquí de La Rioja y que tan solo con ese argumento lo aisló y lo mandó preso al buque Granaderos. Lo recuerdo porque en una nota periodística del diario Independiente que lo enviaron a mi papá como corresponsal a visitarlo al compañero. O sea que Catalán fue una pieza fundamental y con la cual la dictadura contó con su total apoyo e imprescindible apoyo para poder llevar adelante todo el plan siniestro que tenían para nuestra provincia. Así sí, es. Además, Catalán, cuando formaba parte del Poder Ejecutivo, no del Poder Judicial, en la dictadura de Onganía, era secretario de Gobierno aquí en la provincia, facilitó y ayudó a la CIDE a engrosar sus archivos con todos los militantes sociales y políticos de aquí de La Rioja, que sirvió de base para luego, en el 76, hacer todas las detenciones. Sí, otra de las cosas que se conoce sobre este vergonzoso juez, ¿no?, que ya no le cabe el tilde de juez, es que, por ejemplo, cuando otra de las personalidades que defendieron los derechos humanos en La Rioja, como lo es el doctor Jorge Mercado Luna, fue a verlo en su estudio para pedirle por los muchachos que estaban presos, por el diario que estaba intervenido, lo hizo sacar con la policía, siendo que eran amigos. Hay otros familiares que los amenazó con tirarlos por la ventana. Y no nos olvidemos del cartelito que lucía en la puerta de su estudio, que decía: señor subversivo, no ponga aquí las bombas porque las pruebas las tengo en otro lado. Ahí demostraba cuál era su complicidad con la dictadura y que sabía perfectamente bien lo que estaba preparado para La Rioja. Bueno, recordemos que Adán Roberto Díaz Romero desapareció el 16 de julio de 1976 y, como señalaba Chaya, 2 días después, a partir de 2 días después de la desaparición, a partir del 18 de julio, su familia ya empezó a denunciar la desaparición del compañero y a tramitar la búsqueda, a gestionar con todas las autoridades de aquel momento, con las autoridades que estaban dispuestas al plan genocida, a preguntar por su paradero. 18 de julio del 76 es otra fecha, es una fecha fatídica porque es el momento cuando lo encuentran los dos cuerpos de Carlos y Gabriel en Chamical. Es un momento tremendo aquí en la provincia, y recordemos que una semana después asesinaban a Pedernera y una semana después Angelelli. Enrique Angelelli, exactamente. Hace algunos días se celebró un aniversario más del natalicio de Gabriel Longueville, el 19 de marzo. Así que presente el compañero también por su vida, por su lucha, por su misión y por su compromiso con el pueblo riojano. Bien, parece ser que cada día que transcurre este mes de la memoria hay más presentes todavía, cada día más presentes que nunca. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más Voces por la Memoria.

continuamos en Voces por la Memoria, en este fraterno radio, abrazo radiofónico a todas las compañeras y compañeros que están declarando en esta mega causa. A todos los riojanos que van pasando, les avisamos que aquí se está llevando a cabo un gran juicio, un juicio que se esperó durante 40 años, un juicio que puso en el banquillo a genocidas responsables de la dictadura en La Rioja. Aquí en este tribunal se están condenando a 18 represores que actuaron en La Rioja. En esta tardecita riojana continuamos aquí con Matías, con Pablo, con Víctor, con Anita y con Ismael, acompañándolos y contándoles algunas de las fechas importantes que estamos transcurriendo y en las cuales tenemos que ir amontonando homenajes a distintas personas que hoy están más presentes que nunca. Bien, bueno, muchas gracias, Chaya, por la introducción hermosa. Y así es, saludamos a los chicos y a las chicas del Colegio de PET que están saliendo y nos saludan y se enteran de lo que está aquí pasando. En el quinto piso se está llevando a cabo una nueva audiencia, una de las últimas ya con testigos en este juicio de lesa humanidad en La Rioja. Vamos a compartir algunas de las fechas históricas más importantes y más relevantes. En el año 2003, un 23 de marzo, el 81% de la población de Esquel le dijo que no a la mega minería, un tema bien sensible para nuestra población que en diversas oportunidades se ha manifestado e incluso se ha instalado frente a los ingresos que tenían previsto las empresas multinacionales para explotar nuestros cerros. Lo que es importante de Esquel es que siente un precedente judicial y que tuvieron la oportunidad de votar, cosa que aquí en La Rioja, Vedel Herrera prometió hacerlo y nunca se hizo, sobre todo en lo que fue la zona de Famatina y Chilecito, que es donde se iban a instalar las mineras, y lo que pretendía hacer Vedel Herrera era hacer una consulta popular, pero en toda la provincia, para que se puedan manejar todavía más los resultados, es decir, un poblador de Chepes no le iba a importar demasiado que se instale una minera en Famatina o en Chilecito. Entonces era mucho más fácil manejar ese tipo de variables en la elección, por lo cual los departamentos de Famatina y Chilecito se opusieron a eso y la consulta popular nunca se hizo. Le salió el tiro por la culata porque el pueblo se manifestó en conjunto respecto a la no aprobación de las políticas megamineras y la explotación de nuestros cerros aquí en la provincia, ¿no? La consulta popular se hizo en la calle. Exactamente. En las plazas, en los barrios. Si tenemos que hacer un poco de memoria, nos tenemos que retrotraer a las épocas en que Monseñor Angelelli estuvo en La Rioja, porque en ese momento fue cuando se comenzó a implementar el Plan Cordillera Norte, que fue cuando comenzaron a investigar nuestras montañas y descubrieron toda la riqueza que tenía. Desde entonces ya Monseñor Angelelli hacía reuniones, charlas, debates, algunas se hicieron en la propia Biblioteca Mariano Moreno, que hoy todos conocemos, donde la gente se juntaba y ya se pronunciaba por un no a la destrucción de nuestros recursos naturales, porque siempre se supo que los gringos venían a robarnos lo nuestro. Entonces, no es novedad, muy sabio la gente, los compañeros de Esquel, porque históricamente, cuando aparecen los gringos en pueblos como los nuestros, vienen a saquearnos. Así es. Continuamos con la difusión de algunas fechas históricas importantes a nuestro criterio. Bien, porque en el año 2006 el Congreso de la Nación promulga la ley 26.085 que establece como Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia el 24 de marzo. Esto en conmemoración, recordamos, del inicio del último golpe militar en la Argentina, la dictadura genocida que dejó 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, niños y ahora hombres y mujeres todavía privados de su identidad, robo a las personas que fueron secuestradas. Sí, y la instalación de un modelo económico neoliberal que todavía lo seguimos pagando. Así es. Nos encuentra este 24 de marzo justamente con un nuevo gobierno contra el cual el país entero se ha movilizado para repudiar. Primero por su política, que está llevando adelante masivos despidos, que está implementando endeudamientos como en otras épocas, que ha llevado a la Argentina a tremendas crisis, que ha llevado a muchos argentinos al hambre, a la miseria, a la explotación, nos encuentra este 24 de marzo repudiando la presencia del presidente de Estados Unidos en América Latina, porque viene a hegemonizar su poderío aquí. Pero los pueblos de América Latina, los populistas que nos llaman, estamos de pie, estamos movilizados. Y a pesar de que van cambiando los modos en que nos someten, a pesar de que ya no necesitan de dictaduras, ya con presidentes de derecha o con medios hegemónicos intentan dominarnos, estamos movilizados. Y este 24 de marzo ha sido una muestra más de que el pueblo argentino no come vidrio, que estamos en contra y repudiamos de todo tipo de golpe de Estado, de sometimiento. Estamos en contra de que vengan los extranjeros imperialistas a adueñarse de nuestros recursos. Así es. Y estamos en contra del gobierno de Macri y toda su política. Así es. Bueno, las plazas de todo el país, ¿no?, han dado un contundente mensaje respecto a lo que estás planteando, Chaya, estos tres ejes que han sido casi unánimes a lo largo y a lo ancho del país, y por supuesto siempre la consigna de defender la democracia como conquista, la democracia participativa, la democracia plural, la democracia inclusiva. También recordamos que el 25 de marzo de 1977 fue asesinado y desaparecido el periodista, comunicador y militante popular Rodolfo Walsh, tras la difusión de la reconocida carta abierta a la Junta Militar, en la que denunciaba, a un año del inicio del último golpe militar, los crímenes que la dictadura ya estaba cometiendo, entre ellos la desaparición forzada de personas, el robo de la identidad de los niños y las niñas que nacían en el cautiverio, entre otros. Sí, Rodolfo Walsh, que fue el autor, como decís vos, de uno de los textos más lúcidos de los últimos 100 años, por lo menos, de acá de nuestro país, y que a ese momento de la desaparición, del asesinato, Rodolfo Walsh ya estaba alejado de lo que era el Montoneros, había tenido sus serias discusiones internas, y por eso a esa carta la firma como escritor, carta abierta de un escritor a las juntas militares, se llama. Y Rodolfo Walsh, además, cuando fue el golpe militar, hizo algo que también repitió Tito Pauletti, que fue la resistencia desde el periodismo, sacando dos agencias clandestinas de noticias, como lo que fue ANCLA. Tito también hizo periodismo con resistencia, o algo así se llamaba lo que había hecho Tito, que trataban de burlar el cerco del miedo. De hecho, siempre en todas las noticias que daba la agencia ANCLA, tenía siempre el mismo encabezado: anímese a romper el cerco del miedo, decía Rodolfo Walsh. Muy bien, Víctor, muchas gracias por el regalo para mí, obvio. Así que Rodolfo Walsh fue uno de los periodistas más lúcidos que tuvo esta Argentina y uno de los escritores más importantes que tuvo. Tuvo un mérito mundial, Rodolfo Walsh, que no es reconocido, que fue haber sido el pionero en esto que se llamó el nuevo periodismo. Es decir, poner un hecho real como ficción. Lo hizo con Operación Masacre, lo que fueron los fusilamientos de José León Suárez en el 55, que el mundo de la literatura se lo atribuyó a este mérito, digamos, a Truman Capote, que años después sacó lo que fue A Sangre Fría. Rodolfo Walsh, yo lo había dicho antes, pero bueno, Rodolfo Walsh nació en un triste pueblito de la Patagonia argentina, y Truman Capote estaba en el establishment de la literatura estadounidense, entonces obviamente se lo dieron a Truman Capote. Pero bueno, Rodolfo Walsh es sin duda alguna uno de los escritores, los periodistas más lúcidos que hemos tenido. Qué paradoja. Nos planteamos esta realidad, ¿no? A un año de la dictadura, Rodolfo Walsh, desde las condiciones en las que se encontraba, sabiendo lo que estaba ocurriendo en el país, escribe esta carta a las juntas. Tito Pauletti, desde la clandestinidad, todo el mundo creyendo que estaba en el extranjero, estaba en la Argentina, con nombre falso, militando por los compañeros que estaban presos y que estaban siendo desaparecidos. Y aquí viene la paradoja de la que hablaba al principio, que justamente al cumplirse un año de proceso de reorganización nacional, el diario El Independiente de La Rioja publica una editorial vergonzosa en donde le agradece a la Junta por haber venido a salvar el país y por haberle sacado las manzanas podridas de la cooperativa. Han transcurrido 40 años de esa vergonzosa editorial y hoy los lúcidos, como se llaman ellos, los intelectuales, como se llaman ellos, responsables de la edición del Independiente de hoy, no hacen un mea culpa de aquella semejante vergonzosa y canalla editorial que sacaron al cumplirse un año de la dictadura militar. Entonces, aquí tenemos las paradojas del pueblo argentino y aquí estamos para reconocer a los que realmente valen. Entonces, por eso nuestro honor a Rodolfo Walsh y a Tito Pauletti. Y a los compañeros de la cooperativa que fueron detenidos, encarcelados y por la dictadura militar, y luego cuando quisieron volver a su lugar de trabajo fueron expulsados por sus propios compañeros con excusas viles. Como por ejemplo, haber tomado por válidas renuncias firmadas con un texto que decía renuncio de por vida a ejercer el periodismo, renuncias que habían sido tomadas en algunos casos bajo extorsión, cuando estaban siendo torturados, y en otros casos directamente falsificadas las firmas. Bien. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintada. Bien, en la continuidad de Voces por la Memoria lo vamos a incluir a nuestra mesa de redacción, a nuestro estudio en la calle. Al compañero Víctor Contreras, bienvenido Víctor al programa. Hola, a ver. Problemitas de sonido, como se acostumbra todas las veces en nuestras emisiones de la tarde. Hola, ahí está. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, acá estamos. Ahí está. Tratando de acompañar y sí, estaba escuchando, me estaba acordando. Chaya, Ismael, también Ana, cuando estaban charlando, de un muy buen libro, como casi todo, la obra de un grande como Ricardo Mercado Luna, Solitarias Historias del Siglo que nos deja, y hay un capítulo brillante, que es un libro dentro de otro libro, o son cinco libros en uno, Crónica de Trastienda de un Diario, creo que se llama, y toda la historia del diario El Independiente, y el anexo es muy impresionante porque están las cosas textuales del diario El Sol, entre ellos está el editorial, ese que nombrabas, del 24 de marzo del 77, que don Ricardo, me estoy acordando, él mismo escribe, uno dice, puede, con la bondad, como era don Ricardo, el tema, uno puede entender, dice que esa fue escrita por los militares y puesta, mandada que la publiciten, ¿cierto?, bajo pistola, bajo amenaza en el diario. Uno puede entender, dice el contexto, pero que del 83 para acá no se hayan retractado, dice, y ese libro lo escribió, me acuerdo, hace 10 años, es imperdonable que no se hayan retractado en plena democracia de esa editorial, hecha seguramente por los servicios militares y aceptada bajo presión por el diario. Entonces, Víctor, sumémosle que en el 24 de marzo de 2016, El Independiente vuelve a publicar un editorial que no está muy alejada de aquellos conceptos. Es prácticamente la misma a modo de justificar su proceder en todo este tiempo. Nunca se arrepienten, nunca hablan de la historia del diario, que tienen una cooperativa gracias a un grupo de tipos que soñaron que el cooperativismo era la salida y que entregaron todo el pasivo y el activo para conformarla. Y sostienen en este editorial que el diario ha combatido la dictadura más de adentro que de afuera, como invalidando todo lo que ha ocurrido con los compañeros que han sufrido cárcel, exilio. Inclusive no reconocen a un compañero corresponsal de Chilecito que hasta el día de hoy está desaparecido, nunca lo han tomado como propio. Entonces suman una vergüenza más a su historia. Sí, es terrible, me parece que siguen en esa línea porque revisar autocríticamente ese pedazo de historia sería desnudarse ellos, que estaría muy bueno que lo hagan, por decir, y ser autocríticos, pero no son capaces de llegar a esa honestidad intelectual, ética. No solo eso, sino que además el diario El Independiente, cuando cumplió su 50 aniversario en el 2009, editó un libro triste, lamentable, escrito por Jorge Flores, uno de los escribas más patéticos que tiene el Independiente, que si uno lo lee, además de contar algunas anécdotas y unas cuestiones mínimas, el libro se encarga de hacerlo quedar a Tito Pauletti como un tipo violento que no aceptaba ninguna crítica ni ningún consejo. Sí, sí. Casi todos los testimonios que hay rondan en eso. Es una cosa lamentable. Sí, sí, recordemos que este Jorge Flores, que hoy se adueña y tiene el tupé de escribir un libro con la historia del Independiente, fue el director de redacción del diario El Sol. Cuando el diario El Sol estuvo por constituirse como diario, primero fueron a presionar a Pauletti y a los otros dueños para comprarlo. Cuando Pauletti dijo no está en venta, dijeron, no, no venimos a preguntar si está en venta, venimos a decirles que les pongan un precio. Y Pauletti le pidió a Schaller que les abra la puerta porque los señores se iban, porque el diario no estaba en venta, y nunca más acertado que eso. Porque el camino, hoy a 40 años, nos damos cuenta que era el correcto. Sí, sí. Son las cosas de ese pasado reciente que siguen tan vigente con estas actitudes, estas posturas, estas líneas editoriales actuales y ese periodismo que dicen hacer. Me parece que ahí cuando uno habla de la memoria y el presente, cómo juegan esas cosas, esas raíces de un lado y de otro, con actitudes, unos éticas y otros vergonzantes como los actuales. Exactamente, y no hay que dejarlo de recordar y de marcarlo cada vez que hay oportunidad, porque si no pasa esto que Ricardo Mercado Luna, si estaría vivo, tendría para hacer como 50 capítulos más de La Rioja de los Hechos Consumados. Si nosotros dejamos que eso se consuma, que se naturalice, estaríamos siendo cómplices también. Así es. Pero el capítulo nuevo lo están escribiendo los jóvenes que se interiorizan por la historia, que quieren saber la verdad de lo que ocurrió en La Rioja. Sin ir más lejos, en el marco del Mes de la Memoria, los chicos de la Universidad de la Carrera de Comunicación Social han presentado un video que realizaron ellos con una investigación propia sobre el origen de la cooperativa del diario El Independiente y sobre la vida de Tito Pauletti, y la semana pasada lo presentaron el martes lo presentaron en la universidad y ha tenido una amplia convocatoria. La verdad que ha sido un momento muy conmovedor para los que conocimos a alguna de aquellas personas del viejo diario El Independiente, y un trabajo excelente de los chicos, o sea que han tomado la posta. De las chicas, sí. Bien, vamos a seguir con algunas de las fechas importantes. Así es, el 29 de marzo se conmemora un nuevo aniversario del golpe de Estado contra el gobierno de Arturo Frondizi. Exactamente, el golpe de Arturo Frondizi. Arturo Frondizi, que fue un presidente que intentó establecer relaciones con Cuba. De hecho, se entrevistó con Fidel y se entrevistó en secreto con el Che Guevara cuando el Che participó de la Cumbre de las Américas en Uruguay, y que llegó a la presidencia Frondizi con el acuerdo por abajo de la mesa con el peronismo, que en ese momento estaba proscripto, que recuerden ustedes, se hizo el acuerdo de Caracas cuando Perón mandó a votar a Frondizi, exactamente. Sí, sí. La otra fecha que traemos para recordar es el 30 de marzo de 1982 se realizó el paro y movilización de la CGT contra la dictadura, convocada por Saulo Baldini. Bueno, en ese momento yo, a pesar de mis pocos años, estuve ahí. Fue una marcha a la que todos concurríamos con el temor y con la certeza de que íbamos a ser reprimidos, porque todavía eran reprimidas y todavía no estaba la libertad a plena en la Argentina. Recuerdo que fue una movilización impresionantemente convocada, porque ya todo el mundo ansiaba la bienvenida a democracia. La dictadura en su momento ya estaba en retirada. Pero seguían reprimiendo. Inclusive, una de las cosas que habían tomado por hábito era mandar infiltrados a las organizaciones que se movilizaban para tener argumento con alguno de sus sobresaltos para comenzar a reprimir. Entonces, en todas las marchas sabíamos que los infiltrados provocaban algún episodio que llevaba a justificar el inicio de la represión. Pero no eran las marchas como ahora, que hoy van niños con carteles, todo el mundo se expresa como quiere. En ese entonces había que tener algo de madera para poder salir a esas movilizaciones. Y me imagino que había una manifestación que, si bien iban con determinación, también iban con mucho miedo, porque no era un momento fácil para salir a marchar por las calles. Y todavía no se había podido decir con todas las letras lo que había ocurrido. Todavía había una gran incógnita, todavía éramos unos pocos los que hablábamos de los desaparecidos, de los presos, de los exiliados. En ese momento nosotros estábamos muy cercanos a la organización de madres y de detenidos, de familiares de detenidos por razones políticas, y para ir a las marchas, recuerdo que teníamos que ir en el subte. Las primeras siluetas humanas con los nombres de los compañeros desaparecidos las pintamos los adolescentes de ese entonces, y acompañábamos a las madres en el subte a las marchas, y tratábamos de armar un cordoncito para protegerlas, porque siempre un infiltrado, como te comentaba, armaba algún problema para justificar los gases. Y en una de esas marchas, que fue cuando rompieron las famosas vidrieras de Modart, justo la columna de madres iba llegando a esa esquina cuando se produjo el incidente, y yo esas imágenes no me las borro nunca, porque hicimos que todas las madres se tiraran al suelo, las viejas como pudieron, y un grupo de jóvenes que tendríamos en ese entonces 13, 14, 15 años, nos tiramos encima de ellas a abrazarlas para que no les ocurriera nada. En tal caso el gas lacrimógeno afectaba más para arriba que para el ras del suelo. Entonces la protegimos a las madres y esperamos que el tumulto transcurriera, y a pesar de que sonaban estruendos, que no sabía si eran balas y de qué tipo, la marcha siguió su camino. Se levantaron y la marcha continuó, y los cánticos continuaron y la lucha continuó. Y así fue que las madres hasta el día de hoy siguen siendo nuestro referente, porque nunca le aflojaron, ni aún a las balas. Me estaba acordando, en esa marcha, respecto a esta efeméride, por decir, del 30 de marzo del 82, con paro de la CGT, creo, hubo una persona asesinada en la represión que hizo la policía con arma de fuego, murió, creo que en las escalinatas ahí de la catedral, Flores. Un manifestante asesinado por la policía en la represión de ese paro y movilización del 30 de marzo del 82. Estaba la Casa de Gobierno, las vallas, inmediatamente después, que era donde nosotros gritábamos cosas a la columna de militares, ahí ocurrió que dispararon así a mansalva, y el que le toque, le toque. Fue una estampida de gente donde tratamos de ubicar a las viejas detrás de los árboles para que las corridas no las llevaran puestas, pero bueno, fue uno de los compañeros que dejó su vida luchando y en las calles. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y seguimos en unos minutos recordando algunas fechas históricas que tienen que ver con nuestra historia, con la memoria de nuestro pueblo, como el 2 de abril será el día de los caídos en la Guerra de Malvinas, el 4 el día de la dignidad docente, entre otras, tras la pausa. Voces por la memoria. Otro olor, hoy que suena el despertador. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Thank you.

en realidad también parte del genocidio por la última dictadura y por un borrachín que estaba a cargo en ese momento, que intentó cambiar un poco la cara y lograr buscar ese gen patriota de la población para legitimar lo que estaban haciendo en la dictadura. Así que por ahí es medio complicado ponerse de un lado o de otro, porque si bien enviaron a chicos de 18 años a luchar sin armas necesarias, sin las condiciones necesarias, sabiendo que iban a perder. Sabiendo que iban a perder. Sabiendo dónde los enviaban y cuál iba a ser el resultado. Además, especulando con que el segundo ejército más poderoso en ese momento del mundo no venga a reclamar un territorio que, si bien no les pertenece, está claro, es parte de la plataforma continental argentina, en ese momento y ahora todavía sigue siendo parte del último bastión del colonialismo territorial en el mundo. En ese entonces Inglaterra ya utilizaba las armas con infrarrojos, o sea que podían ver a través de la oscuridad, mientras tanto que nuestros colimbas, que fueron enviados al frente, no tenían ni siquiera provisiones. No, ni hablar, aparte el pertrecho del soldado inglés era infinitamente superior al equipamiento del soldado argentino, desde la arma hasta la vestimenta, ni hablar de lo que es el equipamiento de logística. Sin embargo, y a pesar de lo malintencionado de la cúpula militar en llevar a cabo esta guerra, es loable reconocer el valor de nuestros soldados, que a pesar de todas las limitaciones, a pesar del hambre, del frío, de la falta de ropa, de alimento, de armamento, con todas las carencias, fueron y combatieron por lo que ellos creyeron que era justo, fueron a defender nuestra patria. La soberanía nacional. Hay muchos libros escritos por soldados, por veteranos ingleses, donde demuestran y reconocen el valor del soldado argentino. Hay un libro muy interesante que se llama No Picnic, que dice que la guerra de Malvinas no fue un picnic para los soldados ingleses que fueron a combatir, y obviamente no lo fueron para los soldados argentinos. Sí. Y esto tampoco hay que olvidarse del valor de la Fuerza Aérea Argentina, que también estaba muy en desventaja con respecto a lo que es la Fuerza Aérea inglesa y británica, pero que tuvieron su bautismo de fuego e hicieron un papel muy, muy digno, e inclusive hasta lograron por momentos intentar torcer la historia. Pero lo que no, que yo quería recordarle es que este intento de lavar la cara de la dictadura ya se había realizado antes, con esa payasada que hicieron entre Pinochet y la dictadura argentina, de un intento de guerra que nunca fue y que le sirvió tanto a la dictadura argentina como a la dictadura chilena para mejorar su imagen ante sus respectivas poblaciones. Eso tampoco hay que dejarlo olvidar. Siempre hay que recordar el valor del veterano de guerra argentino que intentó recuperar algo que legítimamente nos pertenece, pero tampoco hay que olvidar la cuestión política de lo que significó la Guerra de Malvinas. Yo nunca me voy a olvidar aquella plaza en la cual Galtieri, borracho, salió al balcón y hubo un grupo de argentinos que lo aplaudía y le daba las gracias por haber ido a la Guerra de Malvinas. Bueno, aquí de fondo pasan chicos que están egresados de la universidad y que lo acompañan todas sus familias. Esto es parte también del vivo de nuestra radio. De la radio abierta. Exactamente. Bueno, se unen a nosotros, no saben por qué, pero se unen. Nosotros recibimos los bocinazos, no hay problema. Bueno, con respecto a esta plaza de Galtieri, cuando fue lo de Guerra de Malvinas, quiero decir que es un aliciente para nosotros, para demostrarnos que algunas veces nuestra Plaza de Mayo se equivocó. Se equivocó aquella vez cuando le dictó loas a Galtieri y se equivocó al votarle a Macri. Hace un par de meses. Bien. Muy bien. Bueno, también vamos a recordar que el 3 de abril se cumple un año más de la desaparición de Marita Verón en Tucumán, víctima de una red de trata de personas, ¿no? Exactamente, con muchísimos vínculos. De hecho, desapareció aquí en nuestra provincia. Es la red de trata esta de la familia Gómez. La familia Gómez, del Chenga Gómez. El modus era secuestrar en Tucumán y explotarla sexualmente en distintos lugares del país, entre ellos aquí en nuestra provincia. Red de trata que no está desmantelada en la provincia de La Rioja. Sí. Yo tengo muy en claro que uno de los involucrados en el caso de Marita Verón fue el ex juez Temblor Moreno, que lo conocemos nosotros, porque se supo que él la tuvo a Marita en su casa. El otro día lo vi en la calle como cualquier otro ciudadano común. Tenía entendido que estaba preso. Sí, yo el año pasado estuve, me parece, en el penal y lo vi. Ahí estaba preso. Ahora que cumple el rol de prestamista en la sociedad. Entonces esa es una de las grandes deudas que nos debemos como sociedad riojana, ¿no? Sacarnos las caretas y meter en la cárcel a todo aquel que haya hecho cosas tan terribles como participar de una red de trata. Sí, lo que también hay que recordar es que hace 2 años se realizó el juicio donde en Tucumán, por la muerte y desaparición, por la desaparición de Marita Verón, donde estuvieron acusados, todos los involucrados en esta red de trata, entre ellos toda la familia Gómez. Sí. Fue un juicio lamentable. Irrisorio. Sí, manejado políticamente, donde fueron sobreseídos absolutamente todos los 11 acusados que hubo en ese juicio. A mí me tocó cubrirlo en varias oportunidades y la verdad que el tribunal tucumano escribió una de las peores páginas de la historia judicial de nuestro país, porque las pruebas eran contundentes y sin embargo sobreselló a todos y los cada imputados. Uno de los imputados. Lo que ocurre es que para poder llevar adelante una trata de semejantes características en esta provincia tiene que tener necesariamente la complicidad cómplices. De la policía y la complicidad de la justicia. Aquí La Rioja es muy pequeña, nos conocemos todos y sabemos que cada vez que iba a llegar una razia supuestamente a un de esos lugares donde estaban estas chicas sometidas a la prostitución, primero se recibía un llamado telefónico avisándoles que iban a llegar la policía, entonces las escondían en otro lugar y las razias pasaban como si nada. Hola, así es. Bueno, vamos a recordar también que en La Rioja está desaparecida aún Ramona Peli Mercado, ¿no? Que es una joven oriunda de Patquía, si mal no recuerdo, y hace por lo menos 9, 10 años, más de 10 años que Peli falta de su casa, falta de su barrio, falta de nuestra provincia, falta a su familia y fundamentalmente nos falta a todos, ¿no? A todos y a todas. Los riojanos y las riojanas, pero también a todos y a todas los argentinos y las argentinas. Como nos falta Romina Ríos también, porque todo es parte de lo mismo. Asesinada. Cuando tenemos una policía cómplice de todas estas cosas y una justicia que no actúa como debe actuar, responden a un sistema político, a una decisión política de Estado de no perseguir y no terminar con estos manejos que ya los conocemos y que tienen una larga historia en nuestro país. Así es. También vamos a continuar con las efemérides y la última que vamos a compartir en el día de la fecha, vamos a recordar que el 4 de abril, en algunos días, se recordará el día o se celebrará el Día de la Dignidad del Trabajador y la Trabajadora Docente. Esto a propósito del asesinato del compañero docente Carlos Fuente Alba en 2007 en Neuquén. Estamos con la compañera Nilda de la Asociación de Maestros y Profesores para que ponga en palabras la historia de Carlos, del compañero Carlos, y lo que significó para todos los espacios docentes el asesinato en plena lucha por los salarios, recordemos. Bien, buenas tardes a Radio Voces. Voces por la memoria y felicitaciones a este espacio y al podernos dar la posibilidad de compartirlo, ¿no? En un hecho tan caro a nuestro sentimiento como es el juicio por los casos de lesa humanidad. Justamente estamos recordando el 5 de abril del 2007 se produce el asesinato de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, un compañero docente, militante socialista, que estaba luchando por causas que también las hacemos en nuestra provincia, que es defensa de los derechos de los trabajadores. En ese momento era una instancia salarial y es asesinado por la espalda, a quemarropa, por la policía en Neuquén. Nosotros desde la CETERA, desde nuestra entidad base en el Congreso Nacional, se ha declarado un paro nacional para el día 4 de abril, al que desde la Asociación de Maestros y Profesores hemos adherido en la 188 Asamblea, justamente por esto de cumplirse un aniversario más, el noveno aniversario de la muerte y del asesinato, mejor dicho, porque hay que calificarlo como tal cual es. Y lo estamos trabajando en nuestras escuelas en toda la provincia para poder cumplimentar con esa medida desde la CETERA por el cierre de la causa de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Ha quedado sobreseída, por esto que hablábamos de la política nacional, de las decisiones de la política que no van a permitir y que va a que se juzguen a los culpables, que ha quedado sobreseída la causa, está impune. Entonces, todo esto nosotros lo queremos reflejar el día 4 en nuestra provincia en una movilización a partir de las 10:30 en Plaza Principal, a la cual están convocados todos. Invitamos a la sociedad riojana a sumarse. También hemos tratado de llevar este mensaje a las escuelas, de concientizar que le puede pasar a cualquier docente que quiera y esté luchando por sus derechos, ¿no? También sabemos de que hay un protocolo que en contra de la protesta social que nos va a limitar y que nos va a tener oprimidos, dominados, como lo han hecho en otras épocas. Así que sí, compañeros, por Fuente Alba, por Carlos Fuente Alba decimos presente. Ahora y siempre. Carlos Fuente Alba, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias, compañero. Muchas gracias a MP por participar de esta convocatoria y por convocar aquí en la provincia. Ahí estaremos todos juntos por todos los derechos de los docentes, que tienen la gran responsabilidad de educar a nuestros hijos y por defender la memoria del compañero Fuente Alba, que fue asquerosamente asesinado. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Y vamos a escuchar un poema para Carlos también. Aquí estoy. Vengo a decirles que no arriesgué el grito por un medrugo. Ni el beso, ni la risa, ni el llanto. No lo hice por migajas, ni para ser invitado a las obras del que está al mando. Vengo a decirles que tomé por asalto los sueños y me zambullí en la trinchera de la utopía para apuñalarla. No intenté lo inalcanzable, lo divino. Fui por lo justo y necesario. Ni un mísero pan, ni un vaso de agua. Exigí el puchero, el poema, el vino. Y por eso vinieron por mí. Por eso tanto vuelo, tanta agua, tanta muerte, tanto fuego. Aquí estoy. Soy carne, hueso, piel, estudiante, campesino, obrero. No me harán desaparecer diciéndome desaparecido. No fui ni soy inocente, tampoco inofensivo. Soy lo que soy porque anduve arando el cielo con mis alas para sembrar los sueños. Soy lo que soy porque fui regando el suelo con mi sangre para cosechar un tiempo nuevo. Y no espero. Con ustedes, camino para verlo. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos. Todo para nosotros. Solo soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. No es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza que me mía. Levantarnos para deseo llevar. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar.

Presente. Compañero Raúl Haroldo Loco Fuente. Presente. Compañero Roberto Héctor Morillo. Presente. Simona Gómez de Albornoz. Presente. Compañero Oscar Alfredo Toledo Torres. Presente. Compañero Víctor Hugo Ávila. Presente. ¡Compañeros desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Sí, mira! ¡Acá estamos juzgándote! ¡Sos un delincuente! ¡Lo más putrefacto de la sociedad sos vos ahora, catalán! Voces por la memoria. Espacio contra la impunidad. Nuevamente en la calle, enfrente a tribunales, por la mega causa en La Rioja. Por memoria, verdad y justicia. Están siendo juzgados 18 represores por crímenes de lesa humanidad. Por los 30.000 compañeros. Voces por la memoria. En la calle. Continuamos aquí desde esta radio abierta como un abrazo radiofónico a los compañeros y compañeras que están declarando en la mega causa desde la calle, con todos los ruidos que tiene nuestra tardecita riojana. Estamos todos juntos compartiendo un día más de lucha. Vamos a iniciar este bloque de informaciones con una frase muy actual. Dice: no necesitamos que el imperio nos regale nada. Nuestros esfuerzos serán legales y pacíficos, porque es nuestro compromiso con la paz y la fraternidad de todos los seres humanos que vivimos en este planeta. Esto lo dijo el compañero Fidel Castro en honor a Obama. Bien, vamos a seguir con este bloque de noticias y vamos a comenzar con lo que nosotros creemos es la más importante, porque se ha condenado a 12 años de prisión al empresario Marco Levín como partícipe necesario del secuestro y tormento de un trabajador de su empresa, de propiedad de Marco Levín, que se llama La Veloz del Norte. Esto es el primer condenado civil en juicio de lesa humanidad como cómplices de la dictadura. Es muy importante esto porque sienta el precedente legal. Recordemos que acá en La Rioja se está juzgando a Roberto Catalán como genocida civil, pero que además va a servir de precedente para los demás juicios que van a venir, porque ahora es cuando se va a empezar a discutir la participación y la complicidad de los civiles en la dictadura militar. Así es, el compañero denunciante es el compañero Cobos, y hace algunos días, no sé si tenemos acá para compartir la entrevista que le hizo Romina Gómez, ¿vos la tenés? Yo la tengo. Hace algunos días estuvo conversando antes de la sentencia, que fue el lunes, con la compañera Romina Gómez en el espacio Enredando Mañanas. Las mañanas, la hermana, Cristina Cobos. En breve escuchamos el Bien, audio, pero... Pero vamos a comentar un poco cómo se desarrolló, porque los jueces condenaron por mayoría al propietario de La Veloz del Norte y a dos ex policías a 12 años de prisión efectiva y cárcel común por participar del secuestro y tormento contra Cobos. La condena también alcanzó un auxiliar de la policía de la provincia a la pena de 8 años de prisión. Como decíamos, es la primera vez que la justicia argentina analiza la responsabilidad empresarial en el contexto del terrorismo de Estado. Es el primer juicio que entiende que hubo intervención civil para deshacerse de delegados, de trabajadores combativos y sobre todo para disciplinar a los obreros. También fue este empresario quien generó las listas, ¿no?, para que la dictadura genocida actuara sobre la masa crítica que había en la empresa contra los obreros, los trabajadores, de forma brutal. Sí, recordemos que muchos de los centros clandestinos de detención se han desarrollado y se han instalado con la complicidad de los dueños en distintas fábricas a lo largo del país,

Cristina, ¿podés contarnos un poco algunas cuestiones? Seguramente desde el año pasado, en agosto entendemos que inició este juicio, se han conocido detalles respecto a, bueno, cómo estaba vinculado Marcos Levin, que es este empresario de La Veloz del Norte, cómo estuvo vinculado con la dictadura, si nos podés comentar algunos de esos detalles. Sí, este juicio en realidad comenzó en el 2011. Ajá. El procesamiento comenzó, se dictó el procesamiento a partir del 2014, pero todo el juicio, la instrucción comenzó en el 2011. Uh-huh. Bueno, esto es una denuncia que hace mi hermano, porque él era delegado de la UTA y empleado de la Veloz del Norte. En aquel momento, Levin tenía empleado en la Veloz del Norte a un subcomisario que era Víctor Bocos. Este subcomisario es el que hacía, toda la parte, digamos, de marcar a los empleados molestos o lo que, digamos, no le convenía a Marcos Levin. Y los perseguía, por supuesto, los perseguía dentro del trabajo y también fuera del trabajo. Marcos Levin lo que hizo, y justamente en el alegato nosotros hemos marcado, es una empresa criminal. Una empresa criminal con la policía. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no. Está saliendo de declarar la compañera Vidi Vergara. En minutos, aquí desde la calle, estamos abrazándola, esperándola, para aplaudirla, para agradecerle su coraje, su valentía, su entrega. En Voces por la Memoria, espacio radiofónico de acompañamiento a la mega causa que se desarrolla aquí en La Rioja, en el quinto piso del Tribunal Oral Federal. En la jornada de hoy les comentábamos al inicio de este programa callejero que declaraban la compañera Vidi Vergara, Vidi Angélica Vergara, y también su hija Soledad Díaz Romero. Aquí desde la calle, Vidi, te estamos en un enorme abrazo y agradecimiento por tu testimonio. Les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Ole, ole, ole, hola, ole, ole. Ole, hola, como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Ole, ole, ole, hola. No, Angélica Vergara, esposa de Roberto Díaz Romero, desaparecido de La Rioja. Un aplauso para su testimonio, por favor. Muchas gracias, Vidi, por tu testimonio, por tu coraje, por tu valentía de declarar en este juicio histórico en la provincia de La Rioja. ¿Cómo te sentiste? Tranquila, tranquila. Esperé tanto tiempo para que me escucharan, para que nos escucharan. Fui tranquila a decir mi verdad y eso hice. Y a pedir justicia, cosa que ellos tienen un derecho a un juicio justo que no lo tuvieron los changos, que los desaparecieron, los mataron, los torturaron sin ningún juicio. Vivi, ¿podrías decirnos en pocas palabras, resumirnos, quién fue Roberto? No me hagas llorar lo que no lloré adentro. Roberto era un joven soñador, un intelectual, era un papá sin haber nacido su hija, era un joven que amaba, solidario, comprometido. Ese era Roberto. Muchos lo conocieron acá. ¿Dónde vivían? En el barrio Xincal, acá cerca, en la calle Maipú. ¿De qué trabajaban ustedes? Y en el momento de secuestro, yo trabajaba en universidad y él, ¿cómo se llama? Trabajaba en las tiendas argentinas. ¿De vendedor? De vendedor, porque lo habían echado de la universidad, de donde era investigador de arqueología, investigador adjunto en arqueología. Bien. Didi, vos no, nos podrías decir así resumidamente, porque tenemos en cuenta que acabas de salir de un largo testimonio. Está por declarar mi hija y necesito estar adentro. Bueno, ¿podrías resumirnos cuál fue la participación de Catalán en la causa de Roberto? Estoy absolutamente convencida que Catalán es cómplice. Catalán decidía sobre la vida y la muerte de las personas. Catalán decía, este vive, este no vive. Así, por suerte, lo tenemos al Gordo Sacra vivo, porque él decidió que viviera, porque era amigo de la familia. Pero los otros changos, Tuco y Minué, secuestrados esa misma noche, no tuvieron esa suerte. Él sabía perfectamente qué es lo que hicieron con los changos. ¿Hoy pudiste decírselo? Se lo dije y lo reconocí, me desafiaba. Nunca le tuve miedo, ni en aquel momento, mucho menos ahora. ¿Te imaginaste alguna vez tenerlo en el banquillo? No. La verdad que con tanta historia en nuestra patria, tantas leyes de impunidad que transitamos, después se nos abrió una esperanza y comenzaron los juicios. Y ahora no sé qué va a pasar, Chayita, porque con esto que está pasando en el país... No, y va a pasar lo de siempre, que seguiremos luchando. Eso no tenga la menor duda, vamos a seguir luchando, seguro. Didi, nosotros queremos homenajearte, es nuestra forma de agradecerte este valor, este tesón, esta continuidad de la lucha en seguir bregando para llegar a nuestra verdad. Sí. Y a la justicia. Lo hacemos con un poema. Así que te ofrecemos este poema para agradecerte que te hayas venido desde el sur y que toda tu familia te haya acompañado y que hayas tenido este acto de militancia de venir a prestar tu testimonio. Algo de mí reconozco en esa florcita blanca. Algo de mí sacude ese pájaro revoloteando. Estoy, lo sospecho, en una piedrita de ese nido de oropéndolas, me levanto y me convierto en árbol, me recuesto y soy una hiedra sostenida por los sauces. Huelo a mí, en este palito que destroza mis dientes. Voy en mechas de maizales, estoy amanecida como esa cañada y soy una hoja seca como soban los venados. Algo muy mío han transparecido esta tarde entre estas montañas de La Rioja. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.

al todo nada. Yo ya hasta ayer dije amor, ahora hoy digo patria, que es como decir amor, amor en otra palabra. Sin voz. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. Voces por la memoria, espacio contra la impunidad. Nuevamente en la calle, enfrente a tribunales, por la mega causa en La Rioja. Por memoria, verdad y justicia. Están siendo juzgados 18 represores por crímenes de lesa humanidad. Por los 30.000 compañeros, voces por la memoria, en la calle. Voces por la memoria, espacio de lucha contra la impunidad. Este abrazo radiofónico a los compañeros y a las compañeras que declaran en la megacausa La Rioja. En este momento acaba de comenzar el testimonio de la compañera Soledad Díaz Romero, hija del compañero desaparecido Adán Díaz Romero. Se está llevando a cabo su testimonio tras el de su madre, Vidi Vergara, que salió hace algunos minutos y estuvimos compartiendo sus impresiones, sus sensaciones tras este histórico testimonio, ¿no?, que hace a la verdad de nuestra provincia. Sí, me estaba acordando recién, bueno, tuve el gusto uno de conocerla personalmente acá, aunque no charlé con la esposa de Romero. Hace poquito vi un video que produjo la universidad, la UNLAR, sobre los dos trabajadores de la UPLR, antigua de la Universidad Provincial. Desaparecido Díaz y Minué. Muy interesante, muy lindo, me gustó mucho el documental. ¿No se llama Aparecidos? Sí, Aparecidos. Aparecidos, para que la gente que está aquí en la calle lo busque por YouTube, por el canal audiovisual YouTube. Aparecido, se llama este video que muestra y recupera la memoria y la historia de los compañeros Minué y Adán Díaz Romero. Y el nombre es bastante simbólico y acertado en ese sentido, que también en el contexto en otro momento, de la universidad, político, académico, con sus contradicciones, complejidades, pero en mi manera de ver, un pasito hacia adelante en relación a lo que fue la gestión del tellismo, que en mi caso yo la tuve que padecer y vivir como estudiante. Este video hubiera sido impensado, o esta reivindicación con otras cositas hubiera sido impensado y rechazado. Yo me acuerdo, yo he cursado desde el 94 al 2002, 2003, y no me acuerdo jamás en la puta vida hubo un acto, un mínimo actividad de la memoria en la Universidad de La Rioja. Absolutamente. Si hacías algo, me acuerdo que era una cosa tenebrosa. Sí, claro. Sí, sí. En la carrera nuestra de trabajo social y mucho más en la universidad, Así que, bueno, saludo a la gente que hizo este video, creo que andaba ahí Claudio Revuelta. Sí, gente el Museo de ahí. Ciencias Antropológicas sí. y Naturales de la Universidad y de Las Rioja. Muy lindo los testimonios que sale y que describían bien la vida de Minuey, pero sobre todo de Díaz. Sí, sí, sí, hay que recordar bueno. que el salón del Museo de la UNLAR lleva el nombre de Roberto Díaz Romero. Bueno. Díaz Romero. Y esto que decías vos, que en esta nueva UNLAR, otro momento por ahí, también se ha otorgado el doctorado honoris causa a Estela de Carlotto. A Estela de Carlotto y a Monseñor Enrique Angelelli también. Así es. Bueno, hace algunos días hicimos un homenaje a Tito Paoletti, es decir, se trata seguramente de la reapertura, ¿no? En los claustros de la memoria histórica, sí, el reconocimiento, ¿no? La visibilización de estos luchadores populares y de la historia de nuestro país. Y sobre todo de la universidad, en el caso de la Universidad Provincial, de dos trabajadores que prácticamente me acuerdo. Yo tengo esa imagen que uno por en esos momentos, ya veintipico uno tenía, ya bueno, iba conociendo todo esto, lo que pasó, y tenía la información obviamente de los dos desaparecidos riojanos, trabajadores de la Universidad Provincial, uno de ellos en Bienestar Estudiantil, Minué, creo, y el otro, el arqueólogo Díaz. Y me parecía ya increíble, qué bárbaro, que no pasaba, no se hacía nada en la universidad respecto a una mínima reivindicación, un acto de la memoria. Era terrible, me acuerdo. Y bueno, así que más allá de las contradicciones y complejidades actuales, con muchas continuidades de la época anterior, todavía eso hay que decirlo, pero con otros avances como en este plano de la memoria, saludo a la gente que realizó ese video. Y como decías vos, se lo puede ver seguramente por YouTube, Aparecido se llama, y está en memoria, en homenaje a estos dos trabajadores de la Universidad Provincial en ese momento. Muy Nacional ahora. Sí, muy lindo y muy bien hecho. Me emociona mucho el momento que sale una imagen donde Claudio Revuelta, que es el entrevistador, al parecer ahí, va con una de las expresas políticas, creo que Argentina López. Argentina López. Y llegan adentro del CAP, actual CAP, oficinas de y filman y le señala dónde era la oficina que trabajaba el arqueólogo, Díaz. Claro, Díaz Romero. Van a hacer Adán. Un recorrido de lo que era el edificio, la ex Universidad Provincial, actualmente el Centro Administrativo, y van llegando hasta la oficina de... Sí, es muy interesante porque tienen que ver también con la memoria los espacios geográficos, edificios, tanto del horror como de la vida, en ese caso, su lugar de trabajo y de lucha seguramente en ese momento. Y mucho de eso tiene que ver la señalización de los centros clandestinos, claro, ¿no? No dejar pasar... Tiene toda una importancia. Claro, sí, recordar los espacios donde se desarrollaron parte de nuestra historia. Sí. Bueno, 10 minutos quedan para llegar a las 8 de la tarde, en esta tarde re calurosa en La Rioja, ¿no? Último día de marzo, nos abraza el calor riojano para despedirnos, a ver cuándo llega de verdad el otoño, esta mentira que nos han impuesto desde el 21, el 21 de marzo. Al clima no le interesa mucho el calendario de Gregorio, Rioja, así que... Bien, continuamos, ¿les parece, con el desarrollo de las noticias en este espacio de lucha contra la impunidad? A la gente que va pasando, la saludamos aquí frente a la oficina del correo. Estamos haciendo Voces por la Memoria, espacio de lucha contra la impunidad. Acompañamos a los compañeros y a las compañeras que declaran en el megajuicio, la megacausa La Rioja, 18 represores, genocidas, imputados, entre ellos un civil. Siempre señalamos esto porque nos parece fundamental el reconocimiento en nuestra provincia y en el país. Hace un rato eso escuchábamos la condena del empresario titular de la Veloz del Norte en Salta, y decimos, sin la complicidad civil de agentes claves en el entramado social, no hubiese sido posible el genocidio, ¿no? La complicidad, el silencio y la participación activa. Y eso creo que fue como un avance también de los últimos años, políticos, sociales, la denominación cívico-militar, que uno en los 80 estaba solamente focalizado en lo militar y no se hablaba tanto de la participación civil, como decía Ana. Y me parece que en estos 12 años, con toda su contradicción también, me parece que fue un avance del organismo de derechos humanos, pero también, ¿por qué no?, del Estado, de educación. Uno me pongo en el ámbito de la educación y todos los materiales bibliográficos respecto al tema de educación y memoria venían con vienen con la denominación cívico-militar y hablan del empresariado, el papel de la iglesia. Tiene que ver mucho con los momentos históricos, ¿no? Me parece que en los 80 y los 90 era imprescindible instalar el tema y se tocaba mucho. Sí, y se venía saliendo de muchos intereses. Sí, me parece que trataron de focalizar en lo que fue la participación de los solamente los militares como para instalar el tema, y luego a partir de ahora de los juicios de Por la Memoria y la Verdad se está va saliendo a la luz la participación civil, y es fundamental marcarla siempre que se pueda, porque es la participación civil, la complicidad civil ha sido fundamental para que la dictadura se instale y actúe, y además fueron los principales beneficiarios del sistema que instaló Martínez de Hoz. Económico. A nivel económico. Y vale decir también que es importante remarcarlo, porque la mayoría de los cómplices civiles todavía transitan por las calles argentinas con total libertad e impunidad. Así que en cada oportunidad les recordaremos que estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias a nivel judicial para que no quede impune su participación en el plan genocida. A propósito de eso, voy a compartir con ustedes, compañeros, una noticia. Estamos aquí con Pablito Díaz Mayorga, Matías Arriola, Imael Fuentes Navarro, Víctor Contreras. Voy a compartir entonces una noticia de nuestro nuevo secretario de Derechos Humanos, Abruj. Dijo que los organismos de derechos humanos, a propósito de la marcha del 24, Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, tienen un discurso agresivo. El titular de los derechos humanos lamentó también que haya mucho contenido ideológico en la conmemoración del 24 de marzo. Necesitan en la actualidad sostener un discurso agresivo para seguir cohesionando entre ellos, afirmó. Y continuó. Buscan a través del grito, el desprestigio y falsas premisas alentar a la gente. Pero lo que vamos viendo es que la mayoría de la población va entendiendo y va buscando un camino de diálogo, encuentro y no confrontación. Es decir, entre líneas nos llama a la tan nefasta idea de la reconciliación. Por otro lado, esto lo afirmó, en comunicación con Radio Splendid de Buenos Aires. Abruj valoró el compromiso que asumió el presidente Macri de dar continuidad a los juicios de lesa humanidad y dijo, entre otras cosas, que algunos agentes sociales estigmatizan al presidente a la hora de pensar los procesos de memoria, verdad y justicia. Bueno, eso está muy relacionado con lo que veníamos diciendo recién, porque este es un discurso que se va instalando a través de los distintos funcionarios del gobierno de Macri y sobre todo a través de los medios de comunicación que son adictos al poder. Y La Nación encabeza el proceso. La Nación, ¿no? Con Clarín. Esa nefasta editorial el día después de la asunción de Macri. Exactamente, no hay que verse de perfil, la editorial Perfil con todos sus medios. Pero digo, lo que decía la es que editorial del 24, esta historia de tratar de hablar de la reconciliación y de las falsas premisas de alentar a la gente a través del odio tiene que ver mucho porque, lo que decíamos recién, a partir de ahora se empieza a revisar la complicidad civil y ahí hay muchos integrantes de este gobierno, de esta alianza, empezando por el presidente, que van a sentirse tocados con... Claro, exactamente, recordemos que las empresas de Macri, sobre todo Sebel, y fueron la deuda que tuvieron, una deuda millonaria, fueron estatizadas también por Domingo Cavallo durante la dictadura. Una deuda multimillonaria que la terminamos pagando todo el pueblo argentino. De empresas la seguimos privadas, pagando. La seguimos pagando, pero esto es una... Bueno, sería revisar eso. Claro. El peligro Quiero decir que estas declaraciones, aparte, no son aisladas en relación a... No son aisladas en relación al blindaje mediático y acompañamiento de los grupos económicos comunicacionales que tiene el gobierno Alianza Cambiemos. También se está vinculado a algunas otras referencias que han hecho funcionarios de su gobierno, como Darío Lo Pérfido, al poner en duda la cantidad de detenidos desaparecidos en la Argentina, nefasto, repudiado por todos los organismos de derechos humanos y la sociedad. Y además, hace algunos días, otro personaje bien nefasto, Martiniano Molina, el ex cocinero devenido en intendente de Quilmes, del municipio de Quilmes, ha confundido un centro clandestino de detención con un bache. Sí, nos referimos específicamente al Pozo de Quilmes. Tiene un bache en la historia, efectivamente. Martiniano Molina tiene un bache en la historia. Por supuesto, repudiamos su desconocimiento, pero aparte creemos que no es poco intencionado o desinteresado. Sí, para mí, más allá de su ignorancia o lo que política, y conociendo, uno lo que va conociendo del aparato mediático, de inteligencia del PRO, yo me queda la duda si lo dijo desde el ignorante o lo dijo a propósito, sabiendo que, la, que era el pozo de que era el pozo de Quilmes. Yo sí, no sé otro, si alguien del PRO no le, me aporto como una manera de provocar, un dato, me parece, yo no tomo más. Un dato matemático, estadístico, 12 mil millones de dólares es lo que tenemos que pagar, lo que equivale a una población de 40 millones de habitantes a 300 millones de pesos por persona. Y después piensan que nosotros nos vamos a enojar, digamos. Claro. O sea, es como, yo no voy a ver, no sé en cuántas vidas voy a ver esa cantidad de plata, ¿no? No sé. Sí, segura. En esta segura que no. En esta seguro que no. Y decíamos que Martiniano Molina, un sujeto nefasto de la Alianza Cambiemos, pero también otros, ¿no? El secretario de Derechos Humanos llamando a esta suerte de reconciliación en pos de tapar, de poner paños fríos en los procesos que vienen realizándose, los señalamientos de los cómplices civiles de la dictadura, y también lo pérfido, ¿no? Un gran divulgador, un gran difusor del mensaje macrista, que nos llaman a reconciliarnos. Nosotros les vamos a decir desde acá que ni olvido ni perdón. Juicio y castigo a todos los genocidas, a todos los responsables civiles, militares y eclesiásticos, incluso de la dictadura militar, del genocidio militar en la Argentina desde el 76 al 83. Otra cosa que quería agregar, que lo dijimos en la emisión anterior de Voces por la Memoria, es que este gobierno, gobierno de Macri, a pesar que dice que va a seguir continuando con los juicios y que no va a poner piedras en el camino, por otro lado, está desfinanciando lo que es la participación de los distintos tribunales y además desarticuló la unidad de investigación económica que estaba investigando los delitos financieros en la dictadura. En la dictadura, sí. Exactamente. Claudio Abruj, nuestro actual secretario de Derechos Humanos, dice que todos los que perseguimos los juicios por delitos de lesa humanidad, como los organismos de derechos humanos, todo este colectivo que estamos aquí en gran parte, nos dirigimos hacia los que están en el banquillo con declaraciones violentas. Ahora yo digo, ¿con qué vara miden la violencia? ¿Acaso no fue más violento lo que hicieron los genocidas con nuestra patria? ¿Acaso no fue más violento destruir todas las redes sociales que había construido la Argentina? ¿Acaso no fue más violento desaparecer personas, robar bebés, torturar, secuestrar, obligar al exilio a personas, al desarraigo, a la persecución? ¿Con qué vara miden el actual secretario de Derechos Humanos, Abruj, y el presidente de la Nación la violencia? ¿Acaso no es más violento dejar sin trabajo 200.000 personas? ¿Acaso no es más violento decirle a las madres del dolor que no reclamen el asesinato de sus hijos? ¿Acaso no es más violento el trato que tiene la policía en 2016 con los jóvenes ladrones de gallinas, mientras que los grandes ladrones ocupan cargos en el gobierno? Bien, compartíamos sí. Ahí. Yo quisiera decir un poco que no es más violento. Que los compañeros estén y compañeras estén declarando en los juicios por la memoria y la verdad en la Argentina no es violento, es necesario, es justo. Sí, es un proceso de justicia, el proceso democrático, claro. De juzgamiento de los genocidas. Sí, es como se dice, es el proceso de derecho, de justicia, más que tienen esta gente, los asesinos, pero tienen ese poder acceder a ese derecho que no tuvieron los compañeros en situaciones complejas, difícil, todo lo que haya sido la dictadura, perseguidos, torturados, asesinados. Así que se cae por todos lados el concepto de violento que usa este gobierno. Es imposible construir una democracia si no se hace justicia. Claro, sí, desde una base. Porque entonces todo viene a ser lo mismo, sí. Todo viene a tener el mismo valor y sin principios. Sí, se genera una entonces, impunidad. Para poder construir una democracia participativa, igualitaria para todos, un país donde entremos todos, es necesario que se conozca la verdad y es necesario que estén en la cárcel los delincuentes y que en la calle estemos los que construimos patria todos los días. Sí, Además, más allá de alguna que una que otra puteada que uno habrá dado por ahí en la calle, a cuando habrá reconocido algún genocida sueldo, jamás hubo un hecho de violencia de los organismos de derechos humanos para con un represor en la calle, digo, más allá de un insulto o lo que sea, con todo lo que ellos hicieron, como decías vos. Para nadie. Chaya, ¿eh? Claro. De hecho, nosotros aquí en La Rioja tuvimos que convivir 40 años con Catalán, claro, orondo por la ciudad, sentado, claro, en los bares del centro, tomando café, sabiendo todos quién había sido y cuál había sido su responsabilidad. Además, nunca nadie le tocó un pelo. Entonces, aquí la violencia fue ejercida desde el Estado hacia el pueblo. Y eso es lo que hoy estamos exigiendo que se juzgue. Sí, sí. Clarísimo. No, tampoco hay que dejar pasar que en estos días se ha aprobado la ley para el pago de los fondos buitres, como decía el compañero Matías, que cada uno vamos a tener que pagar cerca de 300 millones de pesos, un vuelto, digamos, para cada uno de nosotros, exactamente. Bueno, pero no te olvides que desde que asumió este gobierno vos tenías 2 millones de dólares para comprar por mes. Por tenés que ir teniendo por lo menos unos 4 o 6 millones guardados, Imael. ¿Quién no lo tiene? Pero digo, esta sigue siendo parte de lo mismo, ¿no? Seguir endeudándonos a lo largo de la historia para que ellos, los ricos, sigan siendo más ricos y los pobres sigan siendo más pobres y en el medio se caiga un país. Ya pasó con la dictadura, que quintuplicó la deuda externa. Estatizó deuda privada. Estatizó la deuda privada, entre ellos la de Macri. Sí, y de muchísimas empresas, Amalita Fortabat, en fin. Pero además pasó también en el 2001 y ahora vuelve a pasar. Claro, hay una continuidad ahí desde la dictadura hasta ahora en el plano económico, estructural, que ahora quedó plasmado con este voto vergonzoso, indigno de diputados y senadores en la Argentina. Ahora, ¿cómo se ha ido desvirtuando la participación política de nuestros representantes? Claro. Porque si en alguna época era un honor representar al pueblo en una banca, hoy se ha tornado algo que es vergonzoso, porque asumen con un mandato popular y no pasan ni 20 días que ya están votando otra cosa. Dejan a las claras que lo que ellos hacen no es política, son acuerdos económicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de política, hablamos de otra cosa. Ellos hablan de campañas políticas como la de Macri, que fue sustentada por Paul Singer, que lo acaban de reconocer, y ellos están hablando de acuerdos económicos, y como toda la vida, como toda la historia de nuestro país, ha habido quienes soñamos con un mundo más justo, igualitario para todos, y hay otros que sueñan con engrosar sus bolsillos y sus cuentas bancarias. Entonces, he ahí la diferencia. Pero tenemos que seguir insistiendo para que los jóvenes entiendan la política desde este otro lugar, de que es posible esta otra política que cambia la realidad de los pueblos, que no tan solo es un negocio. Bien, para esto vamos a seguir escuchando un audio que tiene que ver con lo que estamos hablando recién. Globalmente, tres veces. La actual deuda externa argentina está directamente relacionada con la deuda generada por la dictadura militar. Fue renegociada globalmente tres veces y desde entonces nunca fue cuestionada. La deuda externa nunca sirvió para el desarrollo. Siempre fue utilizada para facilitar la transferencia de ingresos hacia los sectores más poderosos, los grupos económicos, multinacionales y bancos. Para garantizar la fuga de capitales y pagar deuda por nueva deuda. Esta deuda fue declarada por la justicia argentina como ilegítima y fraudulenta, pero la dirigencia política nunca utilizó estos planteos, sino que renegoció siguiendo las órdenes del sistema financiero internacional. Quienes endeudaron a nuestro país siempre plantean que esta es la única alternativa. Estas etapas terminaron en un desastre, como en el 82, el 89 y el 2001. Hoy, con argumentos y presiones similares, intentan abrir una nueva etapa de endeudamiento irracional que condicionará más a nuestro futuro. Deuda es sinónimo de hambre, desempleo y precarización. ¿Quiénes son los buitres? Los buitres son especuladores internacionales. conceden paraísos fiscales donde no pagan impuestos y declaran el origen de sus fondos. Su negocio es comprar bonos de deuda de países en situación crítica para luego cobrarlos mediante acciones judiciales. ¿Por qué no pagaban los buitres? Quienes no participaron del canje de la deuda en el 2005 y 2010, los buitres, lograron un fallo favorable en los tribunales de Nueva York. Dicho acuerdo exige al Congreso argentino la derogación de dos leyes condicionando nuestra soberanía. La exigencia de pago es una verdadera estafa. Quienes invirtieron 330 millones de dólares van a obtener ganancias de casi el 1000%. El gobierno de Macri plantea emitir deuda por 20.000 millones de dólares para solucionar este conflicto. Esta medida no garantiza terminar con el conflicto, ya que deja abierta la posibilidad de nuevos juicios, no solo de quienes todavía no ingresaron al canje, sino también de aquellos que habiendo ingresado obtuvieron beneficios penales. El principal problema está en que el canje del 2005 dejó abierta esta posibilidad para los buitres de acudir a los tribunales extranjeros, sin solucionar el problema de los buitres. Este acuerdo es perjudicial para la Argentina y abre una nueva etapa de endeudamiento tan perversa como la ya vivida. Llegando al final de este ciclo Voces por la Memoria, abrazo radiofónico a los compañeros y a las compañeras que declaran en el megajuicio de La Rioja, en el que se juzga a 18 responsables civiles y militares de la última dictadura militar. Vamos a despedirnos de la audiencia de Radio Voces, que está atenta al desarrollo de este programa que grabamos en vivo este jueves en la calle, al frente del Correo, en la avenida Perón, en diagonal a la municipalidad, y les agradecemos la atención, la permanencia y el acompañamiento. Sabemos que están ahí y los abrazamos también. También hay que decir que este colectivo de radiofónico está integrado por distintas organizaciones, entre ellos la cooperativa y Radio Voces, la cooperativa Malaya, la Asociación de Expresos Políticos, el Partido Comunista y la Asociación de Maestros de Profesores y también el FROP. Entre otros más, y además personas independientes sin ningún encuadramiento orgánico. Bueno, también estamos los independientes. Claro, exactamente. Bueno, desde aquí, desde la calle, una vez más le agradecemos a la audiencia de Radio Voces, que ahí las voces se están haciendo escuchar, latiendo suavecito, tranquilitos, avanzando a paso firme. Así que desde aquí, desde la calle, un abrazo para todos y muchas gracias. Les recordamos que todas las audiencias de esta mega causa se realizan los jueves a partir de las 4 de la tarde y los viernes a partir de las 10 de la mañana. Hasta la próxima. Muchas gracias. gritar, no me ignoras si no puedo.